Aste Nagusia es más que una fiesta. Aste Nagusia no solo se junta a la gente para beber y bailar. Aste Nagusia está formado por comparsas que se organizan y llevan adelante, organizan estas fiestas. Hoy tenemos con nosotros a Ane, de Comanche Comparsa. Sí, kaixo Ane. Apa, kaixo. Es que recasco por acercarte otra vez a Irola Erratia. Zuei, mira txagaitik, bai. Zelan, ondo? Ba, oso ondo. Oso ondo, gogoekin etortzen naiz, berriro Irolara, eta bereziki Comanche Comparsari buruz hitz egitera. Bueno, barduan, Comanche Comparsari buruz hitz egitera. ¿Qué es Comanche Comparsa? Bueno, pues Comanche Comparsa nació ya hace más o menos 12 años. Se formó a raíz de una necesidad que se vio, a raíz de intentar cubrir una necesidad que se vio concreta en aquel momento en Bilbo. En aquel momento, dentro del movimiento de ocupación, funcionábamos organizados por gastas asambladas, ¿no? Como puede ser ahora, de diferentes barrios, y estábamos estructurados mediante el BOOM, Bilboko Okupazio Mugimendua. Y se vio en el BOOM que podría ser bueno, la creación de una comparsa que llevara la identidad de la ocupación y de la autogestión como lema propio a la ciudad y tener un altavoz en Jaias de Bilbo. Entonces, bueno, pues nos pusimos a ellos. En aquel momento las gastes asambladas y los gastes locales y gastetxes en Bilbo estaban muy, muy activos. Funcionábamos en una red muy, muy amplia y fue un proceso bonito de creación de una comparsa que queríamos que fuera más que el aparato festivo, sino que hubiera un poco más, pero la necesidad que te intentábamos cubrir era eso mismo. Sí, una pregunta que es obligatoria en este 2020 es que es fatídico. Entonces, en cuanto a la organización, ya vemos que Comanche gira en torno a lo que son las fiestas y a una militancia, un activismo en favor del derecho a la vivienda. ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo va este 2020? Bueno, pues ha sido un año difícil para cualquier comparsa, para la federación en sí de Bilbo Comparsa, que es la federación que aglutina todas las comparsas de Bilbo. Pero hemos intentado no parar, hemos intentado mantenernos y seguir las dinámicas que, aunque no se pudieran seguir de cara a las ajayas en sí, pues sí, que se siguieran las dinámicas internas de la comparsa y bueno, se trabajó mucho también en torno a intentar sacar una Aste Nagusia que pasó a llamarse Aste Nagusia, que al final no fue posible realizarse, pero estuvimos ahí en la brecha y trabajando como siempre. Ha sido un año duro, pero nos hemos mantenido y bueno, pues nos hemos organizado como un poco como todo el mundo, con telereuniones por el Hitchi, etcétera, ¿no? Cosas así, viéndonos cuando hemos podido e intentando no parar la dinámica y las ganas de hacer y manteniendo vivo el colectivo. Sí, trabajo no os habrá faltado. En cuanto a los movimientos de izquierda suele haber mucho trabajo interno, mucho trabajo de mirar hacia adentro y mejorar y tirar para adelante. ¿Cuáles son en este caso los de Comanche? Porque habéis hecho mucho trabajo ahí alrededor. Hemos hecho mucho en estos últimos años, hemos intentado trabajar los procesos internos de la identidad de la comparsa y trabajar nosotras mismas para intentar construir un colectivo mejor y construirnos nosotras como, ¿no?, como personas pues con mejores valores, ¿no? Entonces ya esto empezamos hace varios años. Creo recordar que fue concretamente en el año 2015-2016 en el cual hicimos un proceso interno sobre el feminismo y creamos un protocolo interno de agresiones dentro de la comparsa, porque no siempre hay que pensar, igual que el protocolo que se ve en, que se trabaja en Jaias de Bilbo para de erasos, ¿no?, machistas, también teníamos que trabajarlo dentro de la propia comparsa. Fue un proceso que duró 2 años, en el cual obtuvimos diferentes talleres de colectivos feministas, hicimos lecturas sobre el tema y, bueno, fue un cisma muy fuerte dentro de la comparsa para intentar seguir construyéndonos en mejores valores, sí, con este tema. La coherencia suele ser un trabajo difícil y largo. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Después de este proceso, el año pasado, en el curso 2018-2019, vimos que era necesario hacer una radiografía de la propia comparsa. E hicimos un diagnóstico porque, como he comentado en la presentación, llevamos 12 años, ¿no?, de vida. Entonces, en el 2018, que hacíamos 10 años, dijimos, vamos a ver si la comparsa sigue siendo necesaria para Bilbo, porque se creó hace 10 años con una necesidad concreta. Ahora mismo ya el boom no funciona, en el 2018 tampoco, y dijimos, es necesario que siga existiendo. Entonces hicimos un diagnóstico de necesidades y de objetivos de la comparsa y fue también un trabajazo en el cual intentamos aglutinar a las personas que crearon Comanche, a las personas que creamos en su día Comanche, a los miembros que vinieron, que llevaban en la comparsa 4 o 5 años, a los actuales y a los movimientos de ocupación. Hicimos un galdetegui con diferentes preguntas sobre si la comparsa había cubierto los objetivos que se habían impuesto hasta ahora y sobre nuevos objetivos, cuál era la identidad que se quería tener a partir de ahora, etcétera. Y fue un trabajo muy, muy bonito que te abres en canal, pero que la verdad que estuvo muy, muy positivo hacerlo para tener como una guía de en el camino para seguir a partir de ahora. Si hubiera sido la resolución positiva que fue, que Comanche siga adelante. Entiendo entonces que estáis contentas con la situación actual, los trabajos anteriores que habéis hecho, diagnósticos, radiografías y demás. Estamos contentas y bueno, los resultados a veces son difíciles, pero y el trabajo en sí también, pero ha sido muy bonito hacerlo. Y de ahí ha derivado algún nuevo trabajo que hemos hecho este año. Eso en cuanto a lo que es el movimiento de Comanche, su trabajo interno, a su activismo en torno a la ocupación y demás. Que ahí quedaría comentar la parte de racismo. Ah, ¿tenéis sí, también ese proceso es, interno? Sí, ah, pues es, cuéntanos. Sí, sí, que hemos hecho del diagnóstico derivaron diferentes objetivos y uno de ellos fue trabajar sobre los racismos y eso lo hemos trabajado este año. Ha sido un año difícil para poder realizar este curro porque no nos hemos podido juntar mucho, pero aún así ha salido. Y bueno, creemos que igual que la parte de feminismo, los racismos es algo que tenemos que mirarnos hacia adentro, intentar ser una comparsa no racista y para eso nosotras, las personas que integramos la comparsa, debemos de no ser racistas y para eso tenemos que estudiar mucho y ser conscientes en nuestro día a día y ponernos a ello y como empezar desde cero y en cualquier cosa de que se haga en el día a día, pues pensarla, etcétera. Entonces hemos hecho un proceso de lectura de varias lecturas y luego hicimos un taller de un fin de semana entero pues con diferentes dinámicas en torno a los trabajos en torno a la rasaquería. Nos han ayudado 3 personas de la comparsa y bueno, y ahora estamos intentando trabajarlo con colectivos migrantes y bueno, pues la verdad es que nos ha abierto la cabeza también y como digo otra vez el corazón en canal, ¿no? ¿Se asoman cambios en este sentido? Sí, Sí, esto tiene una derivación y un objetivo que es intentar cambiar esa era de la comparsa en sí y sobre todo, y cómo no, pues el propio nombre, ¿no? Comanche comparsa, pues es ahí un tema que tenemos que acabar, pues eso, como dándole la vuelta, ¿no?, a este nombre. ¿Qué nos estás contando? Un adelanto. Una primicia, pero ¿cómo? Bueno, todavía queda mucho trabajo sobre esto, así que vaya, no vamos todo se verá. Vaya. Todo se verá. Pero bueno, contenta siempre en Comanche de intentar avanzar en nuestro crecimiento personal. Vale, a ver, que antes me ha adelantado un poquito. Vale, de hecho, procesos internos son importantes, pero yo lo que voy es a la fiesta. Echo de menos mucho a Aztena Busia porque este año ha sido horrible. Me he quedado sin salir, nos hemos quedado sin Aztena Asia. Y claro, oigo comparsas y la primera visión que tenemos, la primera visual, son las fiestas. Y trabajáis mucho en torno a ellas. No solamente Aztena Busia, sino luego todo lo que viene alrededor de las fiestas de Bilbao. Sí, ¿cómo lo trabajáis en Comanche? Bueno, pues nuestra base segura es trabajar por unas fiestas populares, ¿no? Nuestro lema es Jai Herrikoiak, pues eso, en todas las acciones que hacemos intentamos imprimir ese lema. Entonces, para eso, pues bueno, intentamos hacer actividades autogestionadas, trabajamos mucho con productores y productoras locales, trabajamos siempre la programación de cara a Aztena Busia y a cualquier actividad que hagamos durante el año, que sea una programación local, una programación en la que esté muy medido que haya participación de grupos femeninos y hoy grupos masculinos, de diferentes tipos de música. Tenemos una partida muy amplia dentro de los presupuestos para la programación y bueno, llevamos ya muchos años trabajando con esta radio, con la Irola, pero yo creo que este año ha sido en concreto un año con mucha relación más estrecha. Igual la causa de la pandemia puede ser que nos hemos tenido que ir más hacia las ondas de la radio, pero bueno, todos los años está la Irola en Jaias haciendo su emisión, sí, claro. su emisión desde la Chosna. Y bueno, incluso también para los carnavales, para Iñauteris, intentamos imprimir nuestra base de Jai Herrikoiak, ¿no? Sí, yo me vuelvo medio minuto atrás, la programación. Con eso que más nos has contado del presupuesto, con esos criterios, gente de por aquí, presencia femenina, que a veces es difícil en este país, sí. Uh-huh. Parece que a los escenarios cuesta que suban mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay, no sé si un prejuicio o qué pasa. Tiene que ser un poco loco todo esto. Sí, mucha sí. Locura. ¿Cómo lo hacéis? Tenemos un alcalde de programación que empieza a trabajar muchos meses antes de Jaias, en el que se hace una estructura y va empezando a hablar con los grupos y bueno, luego nos traen las propuestas a la asamblea. Hay que decir que Comanche es una comparsa, un colectivo en el que es totalmente asambleario, todo se decide en asamblea y bueno, pues ahí el alcalde de programación tiene un trabajo súper, súper duro que siempre intenta sacarlo de la mejor manera para cubrir además diferentes estilos de música que creemos que se deben dar también oportunidad, ¿no? En Jaias, como yo que sé, que no sea siempre el mismo estilo de música que se oiga en fiestas. Y eso también desde Comanche intentamos valorarlo. ¿Y que sean bailables? Yo creo que en Jaias, en la zona de Comanche, se baila mucho, ¿no? Yo creo que sí. No vale. Sé, ¿eh? Bueno, vale. Pero es que somos sí, un poco sí. Rígidos en este país. Sí, que en Comanche se baila un montón. Sí, pues ya sabemos. Cada año más. Pues ya tenemos una referencia para ir a Comanche. Una más. Luego sí que quería también comentar en cuanto a los carnavales, que llevamos ya como 2 años trabajando, sería dentro también de nuestros procesos internos, y llevamos como, y dentro del trabajo de racismos, llevamos como 2 años ya o 3 trabajando un estilo de disfraz, un estilo de carnaval, que es no disfrazarte de nada, ¿no? En realidad los carnavales no tienen que ser disfrazarnos de alguien o de algo en concreto, no tenemos por qué ir vestidos de mexicanos o de mexicanas o de... ¿no? Entonces... De Spiderman, sí. Pero, bueno, la idea es un poco... De Spiderman nos podemos disfrazar, entonces. Sí, cada uno... Hay que echarle imaginación al asunto. Pero la idea es como los carnavales se hacen para, ¿no?, para salir a la calle y protestar por la situación, ¿no?, desde la antigüedad, por la situación actual. Y estamos montando como una base que llamamos Señor Keriak. Llevamos ya 2 años o 3 trabajando en ello. ¿Cómo has dicho? Iñorkeriak. Iñorkeriak, bueno. Iñorkeriak, sí. Entonces, bueno, pues siempre está muy divertido salir a la calle disfrazada y no saber muy bien de qué vas, ni todo el mundo te pregunta, pero lo pasamos súper bien, hacemos los disfraces con material reciclado. Este año conseguimos hacer una carroza, medio carroza, con un monstruo. Lo que hablamos, producción local. Todo. Intentamos que todo sea... producción local y que el gasto no sea algo excesivo, porque nos gusta apoyar a proyectos que no tengan que ver con la propia comparsa. Llevamos, y nos gustaría hablar de esto, llevamos toda la entrevista hablando, sin entrar a fondo, en todo lo que es el movimiento Ocupa. Uh-huh. Sí, y ahora que querríamos entrar en esto, el movimiento Ocupa, porque este año ha sido intenso. Parece que se vislumbra aquí una crisis. Bueno, de hecho ya estamos en una crisis terrible con el tema de alquileres, hipotecas y demás, la pandemia, la crisis, los ERTEs, todo muy loco, y el tema de los ocupas está ahí on fire. Sí. Desde Comanche, ¿qué lectura se hace? ¿Qué diagnóstico se hace? Bueno, pues que van a venir épocas difíciles en torno al movimiento de la ocupación. Creemos que se va a dar un cambio, ¿no? Porque al final las realidades de la calle intentan cubrir las necesidades de la gente, y hasta ahora hemos sido un país en el que se ha trabajado mucho por los gasteches y por los centros ocupados a nivel colectivo, pero está claro que a partir de ahora va a venir mucha más problemática en concreto con la vivienda. Comanche siempre, y eso es el nacimiento de la comparcha, siempre va a apoyar la ocupación y va a ayudar porque los procesos de la ocupación salgan adelante. Tenemos mucha estrecha relación con el movimiento de ocupación, y este año hemos trabajado en diferentes focos, en estrecha relación con la Ocupación Bublegoa de Bilbo, y luego hemos trabajado proyectos como Con Maravillas, el Gasteche de Iruña. Sí, esto tuvisteis un trabajo bastante bastante potente en esto, y además fue procesos muy muy variados en toda Euskal Herria, además. O sea, en torno a Maravillas no solamente fue una ocupación, un desalojo, otra ocupación, otro desalojo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues al final, frente al desalojo de Maravillas, quisimos darle un reflejo también en Vizcaya, y como dices, intentamos hacer como un mini proceso a nivel de aquí, ¿no? Siguiendo un poco la línea del Ibaizabal, para dar reflejo aquí de la realidad que estaban viviendo. Tenían un mogollón de multas acechándoles, y lo que queríamos era un poco visibilizar el desalojo de Maravillas y la situación que tenían con las multas, intentar hacer aquí actividades con los diferentes gasteches y barrios y pueblos, ¿no?, de varias zonas de Vizcaya, para que se intentara sacar pasta y que la pasta luego se diera a la peña de Maravillas. Vino la pandemia y se nos jodió el asunto, pero pero bueno, todo lo que pudimos hacer hasta el momento se hizo. Es un proceso que ha quedado ahí abierto. Comanche ha sido un poco el gestor de este trabajillo y ahora está en manos de los pueblos y de las diferentes gastes que lo saquen adelante otra vez o que lo vuelvan a visibilizar si es que lo creen necesario. Pero estuvo muy bonito volver a crear redes de comunicación con los diferentes pueblos por un tema justo en concreto como era Maravillas. Vino la gente de Maravillas aquí hace, pues en febrero, nos dieron unas charlas justo antes del confinamiento y estuvo muy guay poder estar con ellas. Vino gente de Barcelona también, que nos explicaron cómo se organizan allí en torno a los sindicatos de vivienda, en torno a la ocupación, y estuvo muy guay. Sí, de hecho, ahora están saliendo con mucha necesidad bastantes sindicatos de la vivienda por aquí. En Bilbao, por ejemplo, hay tres, si no me equivoco, Asete, Maizterroak y Alogo Erekoak. Sí, al final... En Galdakao también. Sí, sí, sí, al final... bueno, pues de todo se aprende cuando lo que hemos comentado al principio, ¿no? Ahora se va a vivir una realidad diferente en cuanto a los alquileres, la ocupación, los no alquileres, etcétera. Entonces, bueno, pues esta serie de colectivos deben de existir también para dar respuesta y echar una mano a la gente que tenga dudas sobre este asunto. La Peña de Barcelona lleva ya años organizándose así y bueno, nos trajeron esta forma de trabajar y se ha ido cogiendo aquí un poco. Bueno, también nace todo un poco desde los grupos de ayuda, ¿no? De la pandemia y así. Pero bueno, en concreto con Comanche, que intentamos hacer en su día una gestión con el asunto de Maravillas, se nos fastidió, ¿no? En marzo por el confinamiento, pero creo que fue un trabajo bonito de empezar a volver a crear redes. Hemos estado también a tope con Astika. Astika y Comanche nacieron a la vez. Ha sido este año nos ha venido la orden de desalojo en que bueno que se está trabajando en ello y parece como está parada, ¿no? Esa orden de desalojo. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Como pero, la espada de Damocles. Sí, ahí está el tema, pero bueno, pues Comanche siempre va a apoyar el proyecto de Astika como proyecto autogestionado y como espacio liberado. Y bueno, y en la última época hemos echado también una mano y hemos entrelazado lazos con Santurtzi, que les están golpeando fuerte con el tema de la criminalización de la ocupación. Se hizo, como sabéis, una mani en contra de la criminalización de la ocupación hace un par de fines de semana. Sí, el 28 de noviembre. Eso es, en Bilbo también se hizo algo. Entonces, desde Comanche organizamos la parte de Bilbo porque bueno, al final, como no se podía ir a Santurtzi, queríamos dar reflejo de los diferentes pueblos y en las, ¿no? Y aquí también... con este tema y bueno, se hicieron charlas con ellos en Carmela, nos trajeron cuál es la situación que están viviendo en el Bullón, en Santurtzi y se hizo esa mani aquí también. Y bueno, pues y luego todo el año en relación con la ocupación bulegua. Así que todos los procesos que están llevando ellos intentamos apoyarles y como veis el trabajo no es de Comanche, no es solo con Parcheril, a nivel de Jaias, creo que somos un colectivo que intentamos ofrecer algo más a Bilbao. Sí, de hecho nos tenemos que ir despidiendo, ya los minutos los vamos quemando, sí. Y ya queremos ir despidiéndonos. Lo primero, explicando, ¿vale? Recordando, como vamos escuchando en toda la entrevista, que cuando la gente se acerca a este Nagusia y ve todas esas comparsas y todas esas chornas, pues ya veis que hay un trabajazo enorme detrás. Son colectivos, son militantes, son activistas y que llevan trabajando todo el año. No, y además ni siquiera solo para las fiestas de Astenagusia de agosto, también para Ñauteris y demás. Y luego además se trabaja mucho. Sí, Yo una última pregunta os quiero hacer. Ahora que estamos en toda esta crisis, con la ocupación hay y va a haber problemas, y atándolo con Santurtzi. El movimiento Ocupa de Santurtzi, se está viendo que está sufriendo el primer golpe de la criminalización mediática de la ocupación. De hecho, ahí están Doña Urraca 1 y Doña Urraca 2 a las mañanas echando mierda para que luego en los anuncios vengan los anuncios de alarmas y demás. Sí, y entonces luego vienen este tipo de cosas, que algunos vecinos de Santurtzi van y cada vez que pasa algo se van allá a donde están los ocupas y dicen: ¿habéis sido vosotros? Sí, y señalan y criminalizan y demás. Ante eso, el movimiento Ocupa y desde Comanche, que estáis mucho en eso, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo le dais la vuelta? Pues bueno, intentamos darle la vuelta al asunto, pues haciendo una defensa de la ocupación en la calle y bueno, intentando hacer entender a la gente que no hacemos otra cosa que no se hizo en el pasado. La gente necesita una vivienda. La vivienda es un derecho y bueno, hay que intentar quitar esos miedos de que el que vengan ocupas a un barrio es algo negativo, sino el intentar explicar que no, que es necesario hacer vida de barrio y que es mucho peor que se masifique con diferentes propuestas que no tengan nada que ver con la vida de barrio. Dar apoyo a la gente que está ocupando y bueno, intentar desmentir todo lo que sale en la tele, que es un negocio, pues bueno, para hundir. Sí, un poco indigno además. Sí, yo lo siento de haber empezado con la de Doña Urraca 1, Doña Urraca 2, pero es que no puedo más con esa gente. Bueno, esto pasará, creemos que pasará. Ahora está muy en boga porque quieren tapar otras realidades y bueno, y ahora ha tocado a la ocupación, pero creemos que pasará. Y a nivel del día a día, pues recordar a la gente que nuestros padres, nuestras madres fueron migrantes, que nuestros padres, nuestras madres se tuvieron que buscar la vida y que ellas mismas en pueblos como Santurtzi, como Sestao, en pueblos como Ochar, aquí en barrios como Altamira, en cualquier zona de Bilbao, efectivamente la gente se ha levantado las casas y no somos menos para no poder hacerlo hoy en día. Así que, pues nada. Sí, última pregunta obligada. Para encontraros en Aster Nagusia tenemos que ir a ese sitio donde se baila, a la torna donde se baila. Pero el resto del año, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde puede acercarse alguien a Comanche Comparta? Bueno, sí, pues web, algún local, Twitter, teléfono, sí. No sé, algo. Sí, estamos en las redes sociales. Aparte tenemos una página web que es un WordPress, Comanche WordPress. Ahí vamos actualizándolo con todas las noticias que se van dando en el momento sobre la ocupación y además colgamos nuestras citas de reuniones, nos reunimos una vez al mes y hacemos varias reuniones generales al año donde marcamos los objetivos y les damos seguimiento. Nos hemos reunido en Saspikatu Gaztetxea, en Aldesarra, ahora estamos reuniéndonos en Carmela, hemos pasado por diferentes sitios, pero bueno, que somos fáciles de encontrar y totalmente abiertos a cualquier persona que quiera participar de la comparsa. Pues ahí queda. Sí, es que ricasco, Ane, por acercarte a los micrófonos de Irola. Son tuyos, ya los conoces. Es que ricasco, subo ahí. Siempre es un placer volver a la radio del barrio. Mi esker. Subo ahí.